Bueno, amigos, vamos ya con nuestro espacio de opinión y entrevista. Un gusto que nos puedan acompañar, por supuesto, a través de la señal de 100.9 FM y 940 AM. En la 11ª edición, Cantos del Sur, se pondrá en escena las expresiones artísticas en música y danza andina, en canto social y latinoamericano, con el objetivo de fortalecer la identidad, construir procesos de articulación y el tejido social en el contexto del Summa Causay o Buen Vivir y del ejercicio de los derechos culturales en el Ecuador. En esta mañana nos acompaña Patricio Morales, organizador, Byron Benítez de Tempo Sur y Sandino Morales de Libertad Andina, quienes nos van a contar sobre este evento, la 11ª edición de Cantos del Sur. Buenos días, bienvenidos. Gracias a ustedes, jóvenes, y a ti, Patricia, también por haberte dado cita acá a los estudios de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para conocer sobre el desarrollo de este evento que ya va por la 11ª edición. Ahora empecemos conociendo cuáles son esos secretos para poder uno seguir desarrollando estos actos sin perder la pista. Laura, gracias, buenos días. Queremos saludar a todos quienes están ya sintonizando Radio La Casa de la Cultura Ecuatoriana, ese saludo fraterno, solidario del Festival Cantos del Sur. En efecto, el Festival Cantos del Sur en este año estamos ya en la 11ª edición. Es uno de los festivales en Ecuador y en América Latina que se ha mantenido cada año de manera constante, que lo realizamos la última semana del mes de junio. Esta vez va a ser el sábado 26 de junio, que es la característica del festival, en la Tribuna del Sur, como siempre, a las 15 horas, en este gran concierto. Señalamos que es importante porque se convierte ahora en uno de los festivales referentes y emblemáticos como política cultural, que apropia el espacio público, fomenta los grupos que tienen trayectoria por un lado, los grupos musicales y los grupos que están también apareciendo, están en proceso de gestión, posibilita que los grupos puedan tener ese espacio de participación. Es un trabajo constante y, como tú puedes mirar, nosotros, bueno, lo importante es que manejamos de alguna manera la gestión cultural y nos permite dinamizar con anticipación, con convocatoria, el espacio del festival. Ahora, ¿les ha resultado fácil, sencillo, mantener el espacio público para poder desarrollar este evento por 11 ocasiones, en este caso, sumando la de esta ocasión? La Constitución de la República, en el ámbito de los derechos culturales, señala dos ámbitos fundamentales: la apropiación del espacio público y el fomento al arte y a la cultura. De igual manera, las políticas municipales y también provinciales, ¿no? En este sentido, para nosotros, la apropiación del espacio público, en este caso la Tribuna del Sur, es una política ya más bien nuestra, como festival. Hemos señalado que la Tribuna del Sur, tal fecha va a ser el festival, solamente oficiamos, y la institución, en este caso, que es muy, tenemos una cooperación muy buena con la administración de la zona sur de López Paro, ellos ya saben. Entonces ellos ya esperan, más bien nos llaman a los diálogos, y nosotros precisamos qué es lo que el festival requiere. Entonces el festival requiere tales temas, tales requerimientos, y ellos pues tienen que, en su dinámica por supuesto y de acuerdo a sus posibilidades, pues deben apoyar. Eso es fundamental, y segundo, es fundamental porque nosotros con anticipación ya hacemos conocer, es decir, con 6 meses hacemos la convocatoria, y con 6 meses ya estamos oficiando a las instituciones del festival. Y adjuntamos el proyecto, adjuntamos toda la información con 6 meses. Ya con 3 meses ya vamos definiendo la agenda de grupos, vamos definiendo ya toda la parte logística del festival y vamos cerrando, ¿no? Es decir, estamos cumpliendo esa parte del espacio público, lo uno. Y lo otro es, para nosotros, que es muy fundamental, la relación con las instituciones que cooperan, o sea, las de cooperación cultural. En este caso, ¿cuáles son? Ahora estamos, sería la administración de la zona sur de Eloy Alfaro, que tiene que ver con la administración municipal. Todavía no hemos entrado en diálogos con la Secretaría de Cultura, por la transición del alcalde, no hay una disposición todavía de apoyar temas de cultura. Y nosotros hemos oficiado ya al nuevo Secretario de Cultura pidiendo que se nos reciba, hemos adjuntado el proyecto, y poder hacerle una explicación del Festival Cantos del Sur, porque además así tiene que ser. La administración saliente no ha comprometido ningún apoyo ni logístico en el caso de la agricultura, ¿no? Y nosotros hemos oficiado ya a las nuevas autoridades. ¿Están seguros que sí será factible por el cambio de autoridades que tenemos? Bueno, no conocemos las políticas culturales del alcalde, no conocemos los artistas, los gestores culturales que venimos trabajando años en estos temas como políticas, no conocemos realmente, y nosotros hemos pedido más bien ya una reunión como festival para conocer esas políticas y mirar si como festival podemos ser parte o no de esos apoyos. De lo contrario, pues nosotros hemos señalado que el festival continúa porque ya tenemos el apoyo de, en este caso, de la administración de la zona sur de Barco como compromiso. En el caso del gobierno de la provincia, por la transición de igual manera, no tenemos ningún resultado. Hemos oficiado ya a la señora prefecta Paola Pavón para que de igual manera conozca el proyecto, nos reciba y pueda mirar si es que podemos tener apoyos. Porque hay que recordar, ¿no?, que el año pasado, en las últimas dos gestiones, la prefectura con el economista Gustavo Baroja más bien nos negó el apoyo al festival hasta la impresión de afiches, ¿no? Nos había negado a este y a otros festivales también. Hemos logrado tener otros apoyos más bien puntuales por otras iniciativas. ¿Qué es lo que se requiere? Especialmente la promoción de estos espacios. En el caso de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la relación, no tan de amistad diríamos, pero el entendimiento de Camilo Restrepo al proceso cultural del Festival Canto del Sur, hemos tenido más bien el apoyo de él más fuerte. El año pasado la Casa de la Cultura se comprometió, por ejemplo, el bus para los grupos que puedan movilizarse, los afiches, las cuñas, los videos, es decir, más bien tuvimos un apoyo más fuerte, que estamos teniendo ahora también. Entonces Camilo, nos hemos reunido con él, yo conversé con él la semana pasada y él se comprometió y estamos en este tema. Son las instituciones que colaboran al festival y por supuesto las voluntades, en este caso del comité organizador del Festival Canto del Sur y de los grupos invitados, porque los grupos invitados son los que dinamizan el festival. Ese es un tema muy muy distinto. En este caso, de los apuntes que tenemos, participarán 7 agrupaciones. Sí, el concierto siempre está previsto en los dos niveles que tenemos, en el nivel de música andina y el nivel de canto social y latinoamericano. Hemos abierto la posibilidad de que 7 grupos sean parte, porque en las 6 horas de concierto ellos van a tener el tiempo entre 30 y 35 minutos de poder ofertar su mejor repertorio musical o dancístico. Entonces tenemos 30 grupos que están en el proceso, que han tomado el interés, la intención de participar, que nos han mandado la información y que el comité no es que tan así califica. O sea, el comité lo que hace es reúne, mira los currículos, las carpetas de los grupos y dice: estos grupos me parece que hay que dar una oportunidad, estos grupos están con un trabajo cultural, musical o dancístico en la línea del festival. Entonces toma la decisión de invitarles. ¿Cuáles son estos grupos? Bueno, en este festival hemos priorizado, porque el año pasado se invitó al grupo Kiyari, que es un grupo de mujeres, ¿no? Se le invitó y tuvieron una connotación importante en el festival. Entonces esta vez el festival decidió invitar a Kiyari para que, como grupo de mujeres en Ecuador, no tenemos grupos que trabajan este tipo de música. Bueno, en América Latina sí tenemos, en Bolivia tenemos grupos de mujeres, ¿no? Entonces Kiyari es uno de los invitados. Vientos Andinos es un grupo trascendental, histórico, que está otra vez retomando su agenda musical. Es importante porque es uno de los grupos referentes del Ecuador y de nuevo ha vuelto a retomar su agenda. Entonces es otro grupo invitado al festival. Yucanchi Alpa es un grupo de danza que tiene alguna trayectoria nacional, internacional, está viajando a México, de México viene y va a participar en el Festival Cantos del Sur, porque eso es importante, que el público que participa del festival conozca de los grupos que vienen de afuera. Si un grupo va a México a exponer sus danzas, sus coreografías, entonces está en el imaginario del pueblo, ¿no es cierto? Este grupo se ha ido, pero qué mejor, este grupo viene y va a estar en el Festival Cantos del Sur. Estar Ecuador antes es un grupo que viene haciendo un trabajo de base. Ellos han nacido en Llano Chico, se han desarrollado y siguen trabajando. tienen asimismo una experiencia muy, muy importante. Yatsuro, de igual manera, es un grupo de música latinoamericana que también tiene ya su presencia y que siempre han estado con la intención de participar en el Festival Cantos del Sur. Este año es la primera vez que les hemos dado esa oportunidad que participe de Yatsuro, y es un grupo que tiene un trabajo musical muy bueno de igual. Libertad Andina, que es el organizador, que somos nosotros, que tenemos ese tiempo, más de 30 años de música, en danza, con aciertos, con desaciertos, pero estamos al frente de la Libertad Andina y al frente del festival, que eso es importante, ¿no? Y con Tempo Sur, que es un grupo que está Bayron aquí, que está haciendo un trabajo en el ámbito de la música latinoamericana, pues haciendo un trabajo que vale, como nosotros decimos, vale que esté en escenario y pueda compartir todo ese trabajo musical. Bueno, y vamos a darle la palabra, en este caso, a Byron Benítez de Tempo Sur, a ver que nos comparta ese sentir, el hecho de transmitir a través de la música todo lo que tiene que ver con ese canto social que puede trascender, pues, a través de estos mensajes a muchos corazones del Ecuador. Hola, ¿cómo estás? Buenos días, queridos radioescuchas, igual a los compañeros que nos están escuchando a través de Facebook. Tempo Sur viene haciendo música latinoamericana, música ecuatoriana, música andina, alrededor de 5 años, ¿sí? Hemos sido partícipes de muchos, muchos festivales, no solamente dentro del país, sino también hemos estado dándonos unas vueltas por algunos países de Latinoamérica. Estamos haciendo una propuesta de música ecuatoriana un poco llevada a otro nivel. Estamos tratando de componer, de recuperar, ¿sí?, canciones que ya no se las toca y dándoles un nuevo aire, tratando de acercar la música latinoamericana a un público más joven. A veces se piensa que la música andina, música latinoamericana, entre comillas y peyorativamente, se le dice música de viejos, ¿no es cierto?, muchas veces. Lo que nosotros pretendemos y buscamos es acercar el canto latinoamericano y ecuatoriano a una nueva generación de gente que pretenda, a través de esto, reencontrarse con la cultura ecuatoriana, ¿no? Es súper importante que el ecuatoriano entienda que como parte de su idiosincrasia está la parte cultural, ¿sí? A veces no se lo toma en cuenta, y es por eso a veces que el ecuatoriano carece de una fuerte identidad. A veces nosotros hemos estado en festivales internacionales, por ejemplo, y al colombiano muy claramente se lo identifica, igual al mexicano, por ejemplo, o al venezolano, pero a veces a nosotros como ecuatorianos como que nos difuminamos en latinos, ¿sí? Y es muy raro el que realmente por la forma de ser lo reconozca el ecuatoriano. Entonces nuestro trabajo en lo que nosotros hacemos diariamente con Tempo Sur es precisamente eso, ¿no? Aportar una identidad cultural, musical, ¿sí? Al ecuatoriano, a todos, ¿no es cierto? Estamos haciendo un muy fuerte trabajo de difusión de lo que nosotros hacemos. Tenemos ya algunas propuestas grabadas. Estamos trabajando fuertemente en lo que son plataformas electrónicas de difusión. Hablemos de Spotify, Apple Music, iTunes. Estamos trabajando muy fuerte en esto. Igual le damos una gran importancia a las redes sociales porque es ahora donde se está moviendo, ¿no es cierto? Donde se están moviendo las cosas. Entonces, estamos trabajando en ese sentido, trabajamos diariamente en ese sentido y esa es nuestra misión. Sadino, estábamos la juventud también, nuevas generaciones que se van sumando a Libertad Andina, y esa experiencia, esa motivación de estar año tras año realizando o siendo parte de este festival. Buenos días, saludos a todos los que nos están escuchando, nos están observando por Facebook. Sí, como nosotros somos Libertad Andina, somos la segunda generación en música y danza, porque somos primos, somos sobrinos, entonces somos familia. Entonces, nosotros difundimos más la música andina, música latinoamericana, música inédita de nosotros mismos, letra y música del grupo Libertad Andina. Entonces, Libertad Andina es eso, una familia, y como nosotros somos parte del evento que organiza, entonces nosotros somos los que cogemos a la gente, también invitamos, ayudamos a otros grupos también a que crezcan. Y qué mejor a la nueva generación que les guste la música andina, la música latinoamericana, como es la danza, la música, que ya se está perdiendo eso, ya los jóvenes ya no les gusta o hacen a un lado lo que es la danza, la música. Entonces nosotros somos jóvenes que nos gusta la música, el arte, la cultura. Eso es libertad andina. Byron sí se trabaja para cambiar, digamos así, la actitud de un pueblo, para sentirse orgulloso de su música. ¿Cuál sería el mensaje para que se den cita y esperen a este festival que se desarrolla el próximo 22 de junio? Bueno, primero entender un poco lo complicado y lo complejo que significa estar al frente de un festival, ¿no? El festival se convierte en una arma poderosa de difusión. Yo quisiera hacer una invitación grandísima a todas las personas que gustan de este género, a que se acerquen a un festival en el que se expone música de ecuatorianos para ecuatorianos. Sí, esto es súper importante, porque a veces pagamos una entrada carísima para ir ver un artista que viene de lejos y lo llenan el Coliseo General Rumiñahui, y a veces se hacen estas propuestas de libre acceso, y la gente debe entender que eso es, por ahí se empieza, ¿no? Amar lo que hacemos aquí, amar lo que hacemos, porque nosotros lo hacemos de ecuatorianos para ecuatorianos, y esto tiene una relevancia súper importante, porque viene con otra connotación, viene con eso nuestro que lo entregamos a nuestro pueblo, con el cariño que uno pone en lo que hace. Entonces, yo quisiera invitar absolutamente a todo el público a que se dé cita este 22 de junio a partir de las 15:30 en la Tribuna del Sur, para que escuche, mire el trabajo que se está haciendo, que es un trabajo que viene no solamente del corazón, sino de la mente, ¿no es cierto? El sentirse identificado con lo que somos. Así que todos, amigos, a anotar este 22 de junio y participar en el 11º Festival Cantos del Sur, en la que participarán varias agrupaciones con canto social, música y danza a partir de las 3 de la tarde. Muchas gracias a Patricio Morales, a Byron Benítez y también a Sabino Morales por habernos acompañado. Gracias.